Bienvenidos al podcast del mundo exterior. Hoy os voy a hablar de la Keynote de Apple que hicieron ayer, la Keynote musical, donde renovaron el sistema operativo del iPhone y el iPod y el iPad y sacaron una nueva completa gama de iPods y nuevo iTunes y sobre todo Apple TV. Bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que pasó ayer porque es la primera Keynote que vi en streaming en directo y me gustó y digo, bueno, pues vamos a grabar un podcast. El episodio que tocaba para hoy lo voy a dejar para el siguiente, pero bueno, no pasa nada, cambiamos un poco el orden, tampoco pasa nada porque nadie lo sabía, o sea que ningún problema. Bueno, para empezar, como ya digo, hicieron el streaming en directo de la Keynote. Yo nunca lo había visto, siempre había por Cover Live desde Apple Esfera o páginas web así, solo texto, y la verdad es que me gustó mucho poder verlo en directo. Se dice que lo hicieron en directo sobre todo para probar los nuevos servidores en los nuevos datacenters que están preparando y para ver el rendimiento que daban, y la verdad es que fue muy bien en general. Algunas veces se cortaba o se repetía, volvía atrás o incluso al principio, pero bueno, refrescando la página se veía bien. Y la verdad es que fue muy curioso porque se dijo que solo se vería desde un Mac o desde un dispositivo iOS. Lo probé desde el Windows y yo no pude. Me dijeron que con Safari y con QuickTime se podía, pero yo no pude, no sé por qué. Inmediatamente le pedí el Mac a mi chica y me lo dejó, y nada, solo entrar, pum, ya lo veía, y ya me quedé flipando. Y yo, jolín, hay que ser malo para no dejar ver la Keynote desde el Windows. Pero bueno, quizá fui un problema mío o quizá lo hicieron de verdad, no lo sé. Lo que me fastidió más es que es flipante cómo se puede ver mejor una Keynote en directo desde España y se está realizando en California, y la tele de España la va como el culo, que yo no entiendo. En mi casa yo no puedo ver canales normal y corriente y estoy viendo una Keynote desde otro punto del mundo. Esto es flipante. O sea, bueno, todos sabemos que es España, que de esto también trataremos al final hablando de la Apple TV, porque España es diferente. Pero bueno, empezando, pues primero actualizaciones de iOS. Actualización 4.1 para el iPhone, que pronto ya la tendremos, teóricamente la semana que viene. Y bueno, muchos dicen que llega tarde porque la versión 4.0 sí que es verdad que es bastante estable, las aplicaciones petan más de lo normal, pero bueno, tampoco va tan mal, la verdad. He visto cosas peores. Pero bueno, la versión 4.1, bueno, algunas novedades, unas chorraditas que permite hacer HDR con las fotos, combinando tres fotos, que según he oído solo se puede en un iPhone 4, no lo sé. Y pero bueno, casi lo mejor que traen es que ya implementan por fin el Game Center, o sea, una red social de juegos, la que podremos batirnos entre compañeros y tal, que ya hace tiempo que se está preparando, pero no la acaban de implementar en el sistema operativo oficial. Se ve que ya la tendremos ahora. Y bueno, aparte dicen que para noviembre, si no recuerdo mal, sacarían iOS 4.2 para el iPad para equilibrar ya las versiones y darle todo lo que tiene iOS 4 en el iPhone, multitarea, carpetas y todas estas cosas para el iPad, que hace, la verdad es que en la multitarea y todo esto hace más falta casi en el iPad que en el iPhone. Y no sé cómo están tardando tanto, pero bueno, van a equilibrar las versiones. Y bueno, el iOS nuevo, hasta aquí poca cosa más ya hay. Pero bueno, hace falta, sobre todo que arreglen la estabilidad, porque sí que es verdad que las aplicaciones petan un poquito más de lo normal. Bueno, luego ya dijeron que renovaban toda la gama de iPods. O sea, yo me quedé y digo, coño, toda la gama entera, hostia, hoy van a presentar cosas guapas. Y sí que lo hicieron, ¿eh? Empezaron por el iPod Shuffle. O sea, en cada presentación de cada iPod nuevo hacían una vista atrás mirando todas las versiones de iPods que ha habido. Y bueno, como quitaron los botones en el shuffle y lo sustituyeron por el voiceover y así, con el solo lista de reproducción. Yo la verdad es que nunca he usado shuffle, no le veo mucha utilidad, la verdad es el iPod que quizá le veo menos utilidad. Pero se ve que ahora han escuchado a los compradores, a los usuarios, y han decidido volver a poner botones. Y sí, se han puesto unos botoncitos. Bueno, supongo que habréis visto las imágenes. Está muy guapo. Es con los típicos coloritos que han puesto últimamente en sus productos. Verde, azul, amarillo, rosa, plateado. Pero además de estos botones, lleva VoiceOver. Y además diferentes playlists. O sea, que la han mejorado bastante y más maneable. Y bueno, el iPod Nano, que si el iPod Shuffle creo yo que lo han hecho más maneable, más accesible con los botones, yo creo que en el iPod Nano han hecho un poquito para atrás en este tema, porque a ver, cuando presentaron el iPod Nano me quedé flipado, o sea, me gustó mucho, o sea, es nano de verdad. O sea, te cabe en la palma de la mano, ¿sabes? Y es una pantalla táctil, como habéis visto, que caben cuatro iconos de aplicaciones de iPhone para que nos entendamos. Y es pequeñito y muy bien, o sea, sobre todo remarco el clip que lleva detrás, que te lo puedes poner en cualquier lado de la ropa, en el cinturón, en la manga, donde quieras, y queda bien agarrado. Pero claro, sobre todo si visteis el anuncio de los nuevos iPod, el nano este, se lo movían por todo el cuerpo, lo cuelgo en la mochila, lo cuelgo en el cinturón, aquí en el bolsillo de la chaqueta, y controlaban y cambiaban de canción táctilmente. Pero digo, a ver, si no estás viendo lo que hay en la pantalla, ¿cómo puedes cambiar? Pues a ver, si hay botones, muy fácil. Siguiente, atrás, muy bien. Pero todos sabemos que la pantalla táctil, si no están mirando, es un poquito difícil. Pero bueno, ya lo veremos. Pero eso es, la verdad es que es la única pega que le encuentro. A mí el iPod Nano me encanta. O sea, ahora mismo, vale que le han quitado cosas, es cierto. Vale, es cierto. No reproduce vídeo. Antes, la generación anterior le pusieron cámaras, se la han quitado. Vale, es cierto. Pero me encanta, o sea, es una pasada. Y además, Steve Jobs hizo mucho la gracia que con dos dedos podías girar la pantalla. O sea, no trae sensores. No sé, no trae acelerómetro, pero puedes girar la pantalla para dar la vuelta si lo tienes colgado en vertical, en horizontal, de la vuelta al revés. Puedes moverlo como quieras con dos dedos. Y la verdad es que mucha gente le ha gustado. Es lo que digo, le han quitado cosas, pero a mí me encanta. Ahora, aparte de la pega esta que haría falta ver si es muy accesible tocar la pantalla táctil para cambiar, depende de qué situación. Pero bueno, las pantallas táctiles, todos sabemos que nos quejamos siempre de lo mismo, mucha gente, yo no, a mí me da igual. Mucha gente, que si está en el bolsillo, no, sin el botón no puedo cambiar. Bueno, a ver, yo uso los auriculares de Apple y son una pasada, la verdad. Pero bueno. Otro producto que han renovado, que la verdad es que muy bien, ¿eh? me ha gustado mucho. O sea, han renovado el producto enterito. O sea, tenían que cambiar ya porque ya se estaban quedando sin ideas y han dicho, bueno, pues ¡pam! Y aquí lo tenemos todo nuevecito. El sistema operativo. Es un firmware que viene a coger un poco de ideas de iOS. Aunque no es iOS bien. No tiene nada que ver. Pero el estilo, los iconos y tal, las diferentes pantallas y tal, son mucho del estilo iOS mezclado con lo que ya había en el iPod. Así que está bien. Bueno, y pasando a la última novedad que sacaron, el iPod Touch, en la que sorprendentemente Jobs no se entretuvo mucho, pero bueno, es uno de los mejores equipos que hay ahora mismo en iPod. O sea, es el emblema del iPod Touch, que igualmente yo no le veo la gracia. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos, porque yo si quiero un cacharro de estos es para conectarme en todos sitios. Y para eso necesitas un iPhone con 3G. Pero como dijo Jobs, dice, es un iPhone, pero sin contrato. Y pues es verdad. Bueno, pues las mejoras, o sea, si cada iPod Touch ha sido igualito que el iPhone de su generación, pues este es lo mismo que el iPhone 4. Le han puesto FaceTime, le han puesto cámara para grabar en HD, aunque dicen que no es de más 5 megapíxeles. Y eso, retina display y cosas. Y lo mismo que lleva el iPhone. Es igualito, pero sin llamar. Él mismo lo dijo, Jobs mismo lo dijo. Es un iPhone, pero sin teléfono. Y destaca mucho la inclusión de Game Center. Me gustó porque remarcó Jobs que ahora mismo la plataforma, y bueno, no, dijo, solo el iPod Touch está más fuerte que las consolas portátiles de Sony y Nintendo juntos, la PSP y la Nintendo DS. Eso es mucho, o sea, se venden más juegos para iPod que para esas dos consolas. Haría falta lo que entienden es por juegos, porque a ver, si vendemos linternitas y cosas de estas, pues. Pero está claro que el efecto 0,79 céntimos, eso es una pasada. Vende muchísimo, y hay cada juego Plants vs. Zombies, Angry Birds y juegos así, ¿qué? O Minigore y cosas así, ¿qué? Para entretenerte va de muy bien. La verdad es que yo tengo la Nintendo DS, la PSP, las tengo abandonadas y juego más con el iPod. Con el iPhone, perdón. Eso es así. Pero bueno, también en el anuncio que hicieron también remarca, era mucho del estilo de enseñar aplicaciones, como todos los anuncios del iPod Touch. Y sí que es verdad que remarcaron mucho, como dije, el eslogan me parece que era entretenimiento para todo o alguna cosa así, o sea, que podía jugar, escuchar música, vídeos, ¿sabes? O sea, cualquier entretenimiento lo puedes hacer con el iPod Touch. Y bueno, no, sorprendentemente, como digo, Jobs no se entretuvo mucho y no dijo cómo se haría el FaceTime desde el iPod Touch, porque claro, sabemos que el FaceTime, la videollamada entre ellos, o sea, llamas una llamada normal y cuando estás llamando das al FaceTime y pasa wifi y haces videollamada. Pero claro, si no puedes llamar, ¿cómo empiezas la videollamada? O sea, se dice que han escudriñado un poco el código de ellos y saben que será con un simple email o algún sistema así, un messenger, lo típico del messenger, al iniciar conversación o algo así, a un rollo así llevarán. Pero es que no lo explico nada, o sea, fue pim pam, toma, aquí tenéis iPod Touch, aquí tenéis FaceTime, aquí tenéis Retina Display, Game Center y grabación en HD, venga, a por otra cosa. ¿Sabes? Dicen muchos que no se paró porque estaba un poco cabreado por los rumores y por las filtraciones que hay últimamente y dijo, sí, pues bueno, pues venga, vamos a ir rapidito y para casa. Qué bueno puede ser. La verdad es que todas las filtraciones y todo pierden un poco la gracia de esperar ahí en la Keynote a ver qué pasa, pero bueno. Y ya está, no renovaron ningún iPod más. Son los que hay, no hay más. Bueno, miento, en verdad sí que hay uno, el clásico de toda la vida. Pero no renovaron. O sea, tampoco lo han quitado de la tienda. Muchos esperaban que lo eliminasen ya, que lo matasen, pero no lo han hecho. Lo han dejado ahí, tal y como estaba. Y es una opción más. Que muchos dicen que con el iPod Nano, la versión actual así en pantalla táctil muy pequeñita y tal, que no acaba de gustar, dicen que muchos se pasarán al Classic. Pero bueno, yo iPhone, ya os lo digo, conectividad en cualquier lado y eso es lo que yo quiero. Y bueno, aparte de esto, pues cambiando de tercio ya, la verdad es que los anuncios han cambiado un poquito el estilo. Si miramos la tienda de Apple y lo que y los eslogans y así que enseñaron ayer, vemos que el estilo de los iPods nuevos, o sea, me refiero a los gráficos que hay en la web y así, vemos que es muy touch. O sea, tenemos iPod Nano, y Nano de fondo tiene como las huellas dactilares de diferentes coloritos, ¿sabes? Muy touch todo, con el shuffle igual, ¿sabes? Todo muy así, muy remarcando que es táctil. O el shuffle no, perdón. No, ni que no el Touch, quería decir. O sea, y los anuncios también. El anuncio del Nano me gustó bastante, como ya he dicho, un poquito falso de poder cambiar de canción sin mirar la pantalla. Pero me gustó sobre todo el clip, que lo puedes poner en cualquiera de la ropa y tal. Y el Touch, pues, en su línea. Y bueno, cambiando de tercios, anunciaron iTunes 10. La nueva versión de iTunes, que ya está disponible, ya os la podéis bajar y tal. Que viene a ser un lavado de cara bastante, o sea, la aplicación la vemos igual que hasta ahora, menos la barra lateral y todo muy parecido, pero lo que es el estilo gráfico es una renovación bastante buena. La verdad es que muchos critican, pero a mí me ha gustado. O sea, el estilo grafito, así todo muy gris, en tonos grises y tal, a mí me ha gustado mucho. No sé si es porque ya estaba cansado de verlo todo siempre igual, pero los tonos grises y los iconos nuevos de la barra y así me han parecido correctos. Bueno, han cambiado lo que es el semáforo en Mac, pero claro, yo lo uso en Windows no lo veo, pero en Mac han puesto el típico semáforo de verde, naranja y rojo, lo han puesto en vertical y muchos, ¿qué pasa aquí? Se quejan, no sé qué, pero claro, viendo el tamaño de la barra de arriba del iTunes, pues es normal que quepa y no queda tan mal, la verdad, a mí me gusta. Pero bueno, ya hay hacks que si lo quieren cambiar ya pueden hacerlo. Otro tema de gráficos es el icono. Han cambiado el icono. Jobs hizo una buena gracia. Dice, creemos que después de superar las ventas desde la iTunes Store, después de superar las ventas a los CDs, pues creemos que ha sido el momento ya de quitar el CD de nuestro icono. Y la verdad es que tiene razón, el CD ya cansaba. Porque iTunes sí, iTunes es para reproducir música, pero no nos engañemos, iTunes es una pasada de programa, tiene mil cosas. Ahora han puesto red social, que ahora lo comentaré, pero que si aplicaciones, que si libros, que si podcast, películas, música, tiene un montón de cosas. O sea, el CD, quítalo ya. Y bueno, la verdad es que podrían haber hecho un icono un poquito mejor, pero a mí me gusta, no me desagrada. La verdad es que aquí, en las ideas de Windows queda un poquito... Depende, yo tengo un fondo azul, claro, no se ve mucho. Pero yo lo he visto en el dock de Mac y la verdad es que me gusta. No desentona mucho y me gusta. Y hay por terminar algunos cambios de icono que lo puedes bajar y lo puedes cambiar. Que es muy estilo icono de aplicación de iOS. Que la verdad es que está mejor. Pero bueno. Y bueno, pero a mí me gusta el icono nuevo que han hecho, la verdad. Y bueno, el plato fuerte de iTunes 10 es que se han vuelto sociales. O sea, todo lo que Apple odiaba y decía que nunca haría, pues ahora lo hace. Sí, han hecho una red social con iTunes llamada Pink. No sé por qué, la verdad. O sea, empiezas a hablar de Pink por Twitter y todos te dicen, ¿pero qué hablas de la aplicación o qué? Y no, es de la red social de Apple. Pero no sé por qué le han puesto nombre, la verdad. Como yo digo siempre... Si ahora mismo alguien... Si yo tuviera una empresa y quería hacer una red social, no haría una red social. O sea, utilizaría o me integraría, haría lo que fuese para estar unido con Twitter y Facebook. O sea, yo voy a... Con cualquier red social y digo, a ver, no empieces esto porque no vas a triunfar. O destacas mucho y haces una novedad que digas, bueno, la gente va a venir. Pero Facebook hoy en día está muy arraigado a los ciudadanos. Y ya no nosotros que estamos escuchando el podcast... Y que toqueteamos ordenador siempre, ¿no? A cualquiera. O sea, tú vas por la calle y el Facebook está en todos lados. En la radio ya no dicen... yo qué sé, el otro día estaba escuchando Flash FM y no decía, no, ves a flashfm.com o no sé qué. No, no, dicen, más información en Facebook. Tío, pero o sea, ya cambias tu página por el Facebook. Pues sí. Entonces, no quieras competir con esto. Aunque Jobs ya lo dijo. Esto no es ni Facebook ni es Twitter. O sea... Dejó claro que no querían competir con esto porque no es lo que pretenden. Pink viene a ser... Yo lo veo como un intento de las TFM bastante fallido. O sea, ellos querían que la música que tú escuchas y tal, y que como... Y pues que tus amigos puedan ver. A ver, ¿qué escucha este? Ah, pues así puedo conocer y siempre con el botoncito de comprar, pues pum, toma, ya compro la canción. ¿Has visto? ¿Sabes? Querían hacer un poco así. La verdad es que no lo he probado mucho. Pero le encuentro algunas cosillas que no me acaban de gustar. Tú, para empezar, tienes que poner tu nombre completo. No, a mí no me importa, pero hay gente que sí. Tu nombre completo para el registro. Vale, entonces lo pones Alejandro Martínez, no puedes poner ni el éxito 4 ni puedes poner nada. Luego, para buscar gente, pues vale, sí, es muy rollo Twitter. Tú sigues, te pueden seguir y tal, puedes... Poner el candadito para que la gente antes de seguirte te tenga que pedir permiso. Pero no sé, y ya está. O sea, no puedes escribir nada. O al menos yo no he encontrado cómo hacerlo. O sea, aquí lo único que teóricamente va saliendo es las actualizaciones, las cosas que escuchas. Y ya está. Pero nada más, nada más. Entonces... Yo he estado todo el día escuchando cosas y no han salido. No sé cómo funciona. Es que la verdad es que no lo he probado mucho, pero es que no sé cómo funciona. No le veo yo mucha gracia a esto. Entonces, digo yo, si lo que querían era hacer una red social, pues fíjate en las TFM, copia hasta la saciedad y mejórala como tú sabes hacer. O sea, un historial ahí. A mí me hubiera gustado que fuera como un Last FM. ¿Sabes? Y que incluso pudiera importar el historial de Last FM. O sea, vaya, me estoy flipando mucho, pero sí, es lo que yo. Me hubiera gustado mucho. ¿Sabéis? Entonces, no se puede, vale. Pero es que no sé, tampoco podemos escribir nada. No sé, lo veo un poquito soso. O sea, vale que no tiene que ser ni Facebook ni Twitter, pero no sé. Sé las TFM. Eso sí, me repito, pero sé las TFM. Aquí con un historial, no sé qué. Dicen que también te predicerá gustos y cosas, pero yo no lo he probado. Bueno, no voy a hablar más porque Quizá todo esto está, pero yo no lo veo. Entonces, me callo. Me callo porque no sé. Quizá luego me tengo que remitir, pero yo aquí voy a actividad reciente y solo veo cosas de Coldplay. Y si sí, este amigo ha empezado a seguir a tal amigo, pero aquí nadie escucha nada, ¿o qué? No sé. No lo veo mucha gracia. Si hubiera sido así en rollo, como os digo, con historial de música, aquí, tus grupos, tus artistas, y estadísticas de lo que escuchas, no sé, como las TFM. Pues no sé, que la verdad es que hace siglos que no entré en las TFM, pero bueno, me acuerdo, a no ser que la hayan cambiado, que estaba muy bien. Y bueno, el iTunes 10 es esto. Ah, me he acordado, han puesto... En el menú de música hay una nueva vista. Teníamos la vista de lista normal y corriente, con las carátulas y el típico cover flow. Pues ahora han puesto una que es una lista con carátulas. O sea, si tienes... Si ordenas por discos, si se quedan así agrupados y muchas pistas de la lista son del mismo disco, te enseña la carátula. Y la verdad es que me gusta. Está bien. A veces queda un poquito así desordenado porque ves cosas que no concuerdan. Pero la verdad es que está bien. Es la lista, pero una mezcla entre lista y carátulas. ¿Sabes? El paso del medio. Y bueno, volviendo al tema de gráficos, pues me ha gustado mucho la barra de volumen. No sé, la rueda esta que han puesto aquí me gusta. Y esto es todo iTunes 10. O sea, le he hecho un lavado de cara, red social y ya está. Me ha gustado, o sea, ya lo digo, la red social, a ver, no va a ser Facebook, está claro, ni lo quieren ser, pero podrían mejorarlo un poco, la verdad es que sí. Y bueno, yendo ya al final de la keynote, el plato fuerte, Apple TV, lo que muchos decían, sorprendente. O sea, lo que más sorprende de Apple TV es el tamaño y el precio. O sea, cuando sacó el Apple TV y lo te llevaba en la mano sin que, o sea, casi era un iPod, dices, joder, ¿pero esto qué es? Pues sí, es Apple TV. O sea, lo pones al lado de la tele, es que, o detrás, y no lo ves. No lo ves. Y encima, $100. Vale, en España, en Europa y así van a hacer 120, creo, pero es baratísimo. O sea, yo lo veo que, y además siendo Apple, dices, coño, si Apple hace todo caro. Pues mira, esta vez lo han hecho bien, y a mí me está gustando. Bueno, ¿qué nos trae el Apple TV? La Apple TV es uno de estos productos que tienen Apple que a mí me encantan y me gustan, pero no tengo y dudo que llegue a tener, no sé, cobre mucho. Pero son de estos que me gustan. ¿Cómo lo han hecho tan pequeño? Porque le han quitado el disco. O sea, solo usa streaming. Streaming desde el PC, desde Mac, o sea, tenemos en nuestro ordenador todo lo que queremos y hacemos streaming directo a la Apple TV. Y claro, desde internet. Eso es uno de los mejores que han hecho, que han puesto. Tenemos alta definición. Tenemos Netflix, servicio de alquiler de películas y tal, muy famosillo por ahí en Estados Unidos. Pues lo han integrado, o sea, muchos dicen, pero a ver, ¿es tu competencia? Pues sí, lo han integrado y lo hacen muy bien. O sea, según tengo entendido, tú te suscribes mensualmente así y puedes hacer servicio limitado. Pues lo han integrado y claro, tú abres tu Apple TV y dices, hostia, pues voy a ver esta peli, pam, pues puedes verla. Luego, la parte de Apple es alquílala. O sea, Apple ha hecho un movimiento de no compres. O sea, no te voy a cobrar por comprar para verlo una vez, ¿sabes? Y te lo pongo a alquilar, como es en streaming, lo vas a ver ahora y no lo vas a ver más. No hace falta disco duro. Todo encaja, o sea, han hecho un sistema que todo encaja. Y que aquí en España no triunfaría nunca, muchos piensan, yo también creo que aquí en España es, coño, lo compro y lo compro, ¿sabes? O me lo bajo. Pero pagar para ver una peli y no verla más, dices, no, tío. Pues yo creo que sí. Sobre todo al precio que están, han puesto capítulos de serie a 0,99. ¿Qué dices? Es de esas cosas que dices, oh sí, la piratería. Yo siempre he creído que la piratería, más bajarte pelis y música y cosas de estas, yo creo que no es tanto como por el precio, sino por lo como la comodidad. Pues yo muchas veces lo creo, ¿para qué voy a comprar un disco si eso va a acabar en el iPod? o en el iPhone. O sea, es que es tontería. O si el disco me gusta porque lo tengo ahí, vale. Pero no es por el precio, porque vale, si yo quiero, yo tengo algunos discos porque me gusta el grupo, coño, pues me lo compro, ¿sabes? No es por el precio, es porque dices, comodidad. Aparte, hay mucha música que no encuentras. Pues yo siempre he pensado, si algún día las descargas piratas, el P2P y todo esto, lo llevaran a capar de verdad, que no se pudiera. O sea, en un mundo futuro en que esto no se pudiera de ninguna manera, a mí no me importaría pagar razonablemente por el contenido este. Y ahora Apple me lo está demostrando. A mí no me importaría pagar para ver una serie en alta definición un día o inmediatamente, un día después, dos días después, que esté disponible en Estados Unidos, ¡pam!, por la veo aquí. 99 céntimos. Pues no hay ningún problema. ¿Sabes? O sea, pero claro, todas esas mentalidades, y como todos sabemos aquí en España, esto no va a llegar nunca. También, eso os voy a decir, y el Apple TV este aquí en España no aparece. Por lo menos por ahora. ¿Por qué? Pues porque todos los servicios que integran aquí en España no los pueden ofrecer. Las GAE y todas las organizaciones de derechos de autor y todo esto, pues aquí no pueden proponer a alguien alquilar una película o un capítulo de serie porque no les dejan. No sé por qué, no entiendo yo de esto, pero encuentro increíble que vayamos tan atrasados. Tan atrasados en todo. Antes hablo de la TDT, pues es que, tío, España, cuando ves estas cosas, estas que no te apelan ahí en América, dices, tío, yo quiero ir a vivir en América, porque aquí, ¿qué pasa? Estamos tontos, estamos atrasados, a ver si mejoramos en algo, ¿no? Tanto fardar de todo, y digo, tío, pero bueno. Volviendo a la Apple TV, otra cosita que me ha gustado mucho es que si tienes un iPad, tú empiezas a reproducir ahí, no sé, imagínate, estás con tu mujer ahí, está mirando el chafardeo en la tele y mientras tú te pones un capítulo y de una serie. Y cuando está ahí, dice, hostia, pues yo también lo quiero acabar de ver. Pues venga, tú estás mirando tu capítulo y yo en el iPad, le das a un botoncito y automáticamente en la pantalla grande de tu televisor se continúa a reproducir desde ahí, en streaming desde el iPad. Joder, eso mola. A mí me gustaría eso también, que lo pudieras hacer desde el iPhone. E incluso al revés. ¿Sabes? Desde un Mac al iPhone. Que claro, dices, ¿para qué quieres el Apple TV también? Si tienes otras alternativas, coges un ordenador e instalas cualquier Media Center. Ahora, esta semana también ha salido Plex, que la verdad es que lo estoy probando y algunos critican, algunos alaban, lo estoy probando, no sé. El único que he probado siempre ha sido el Xbox Media Center y bueno, y el de Windows Vista, pero no hablemos de esto. Y no sé, lo tengo que acabar de probar, pero me ha gustado mucho que han separado lo que es, hablando de Plex ahora un momentito, han separado lo que es el servidor, la biblioteca, de la parte donde tú ves la película. O sea, me refiero, tú tienes tu biblioteca en un servidor, en un ordenador, debajo de las escaleras, como me parece que dijeron en el vídeo, y puedes verlo desde cualquier ordenador de tu casa, porque te conectas a esa biblioteca. ¿Sabes? Desde Plex, ¡pam!, te conectas a la biblioteca y ves desde cualquier ordenador la peli. Y han sacado una aplicación para iOS que hace lo mismo. O sea, tú desde el iPhone puedes controlar, como si fuera mando a distancia, Plex, o incluso ver en streaming los vídeos y convertidos y tal, ¿eh? O sea, todo al vuelo. Y a mí me ha gustado mucho. Lo tengo que probar porque me va a triunfar mucho. Y además, lo mismo que hacía el iPad con el Apple TV, lo haces Plex con el iPhone. Estás viendo una película, la paras, ¡pam!, te vas al ordenador, la continúas viendo. O sea, estas cosas a mí me chiflan, digo, coño, mola, ¿sabes? Y bueno, pues para acabar, Apple TV es esto. Pequeñito, $100, alquiler, alta definición, Netflix y poca cosa más. Tiene sus adeptos, hay que no. El diseño a mí me encanta, o sea, está muy guapo, yo si pudiera lo tendría. Eso lo tengo clarísimo, porque es una pasada. Y bueno, vale, sí. Vídeos de YouTube, de Mobile Me, fotos de Flickr y bueno, cosas típicas que ya no las digo porque tonterías que todo el mundo ya sabe. Y bueno, también se puede controlar desde el iPod, como si fuera mando a distancia, pero bueno. Esto es todo. Ha estado bien, la verdad. Luego, o sea, iOS nuevo, iPods nuevos, iTunes nuevo, Apple TV nuevo, es una keynote como Dios manda. Luego cuando Jobs se retiró, aparece el de Coldplay, música que me gusta, no voy a criticar ni nada, O sea, a mí me gusta Coldplay, no lo sigo mucho, no soy muy fan, pero me gusta como tantos otros grupos que tengo en mi biblioteca de música. Perdón. Sale y empieza a cantar una canción. Antes de esto salió Steve diciendo todas las ventas que había tenido y tal, haciendo un poquito de promoción del grupo, y sale el de Coldplay, empieza a cantar una canción y dices, vale, mola mucho. Para acabar la keynote, una keynote muy guapa, sale el de Coldplay, perfecto. Acaba una canción, empieza otra, dices, bueno, a ver, tío, empiezas a cansar. Pero es que luego acaba y empieza otra, o sea, hay tres canciones. Dices, vale, la keynote está muy bien, pero tampoco hay para tanto. Además, no opiniones mías, pero el tío desentonaba que flipas. Pero mucho, todos lo dicen. Entonces, y encima se llevaba el mérito el solito, que es un grupo, ¿no?, de música, pues no sé. Pero bueno, aparte de esto, la keynote estaba muy bien. Yo me tragué las tres canciones solo para ver un One More Thing que esperaba. Y era que dijera, ah, y iTunes 10 también tiene streaming, ¿eh? Y no lo dijo. O sea, por favor. O sea, pones una red social en iTunes, pero pon ya un Spotify en iTunes. O sea, que pongamos desinstalar Spotify. O sea, Spotify es Spotify social, con Facebook integrado y todo eso muy bonito, ¿no? Pues si has hecho eso con Ping o lo querías hacer, pero pon también streaming de música. O sea, que tienes contratos con todas las discográficas, no sé, tampoco cuestaría tanto, ¿no? O quizás sí, pero no sé. Yo, si Spotify lo ha podido hacer, que Apple no lo pueda hacer, no lo veo. Y la verdad es que si hicieran eso, ya está, ¿eh? O sea, iTunes es la aplicación de música ideal. Ya puedes quitar Spotify, ya puedes quitar todo lo que tengas. Pero no lo dijeron, para otro año, supongo. Y bueno, ya está. Yo es lo único que esperaba y que no dijeron, lo de Spotify en iTunes. Por lo demás, toda la keynote estuvo muy bien, una gran keynote. Y bueno, hasta aquí el podcast. 32 minutillos, estaba bien. No espero me haberlo rayado mucho, y si eso, pues me lo decís y cambio un poco de tema. Y nada más. Nos vemos la próxima semana, ¿no? No sé cuándo voy a grabar, ¿eh? Pero lo voy a publicar pronto. Hasta pronto, deu.